visitar. Y al baile de las palmeras siento ganas de bailar. Quiero sentirte tan cerca, gozando el ritmo que es tropical. Quiero sentirte tan cerca, gozando el ritmo que es tropical. Tan tropical, tan tropical. Tan tropical, tan tropical.